tal, amigos? Una vez más, dando vueltas por la ciudad. Esta vez me encuentro en compañía de Gonzalo, él es parte de lo que es Los Protones. Ellos acaban de lanzar un disco hace poquito nomás, que es Misión OA4. Y vamos a hablar un poco de las previas a este disco, porque la última vez entrevistamos a Gonzalo tras la salida de 20 Monstruos, que fue un disco editado en Grecia, un sello de allá, les hizo un recopilatorio muy interesante. Pero Gonzalo, partiendo de eso, ahí nomás al año siguiente sacaron un EP de 4 canciones. Hablemos un poco de ese proceso, porque fueron 4, se suponía de que era el anticipo perfecto para la salida de esta nueva producción. Hablamos un poco de esas 4 canciones que se decidieron lanzar. Sí, algo que pasó en 2016-2017 es que salimos de gira. De los 3 años seguidos salimos de gira por el país, y eso hizo que estuviéramos como que, si bien teníamos planes de grabar canciones nuevas y todo, eso hizo que no pudiéramos dedicarle tanto tiempo, ¿no? Pero como ya estábamos con la idea de empezar a grabar un nuevo disco y empezando a tener ideas de nuevas canciones, dijimos ya como una prueba, y para que sacar algo distinto, hagamos de los covers que hemos empezado a tocar, que habíamos renovado un poco los covers que teníamos, grabémoslo y saquemos un EP gratis. Esto fue 2016, entonces para fin de 2016 salió ese EP, y la idea era que en 2017 grabamos y sacamos el disco. Entonces iba a ser casi como un anticipo inmediato, pero no fue. Al final salió bien el EP, creo. Incluso ahí en El Grito lo editaron en físico, hizo una edición así limitada en físico. Empezamos a hacerlo solo en internet, pero salió en físico. Y lo que sucedió luego fue que a fines de 2016 empezamos justamente a juntar material para el nuevo disco. O sea, componer, llamear, grabar lo que hacíamos. Pucha, y en verdad rápidamente juntamos un montón de material, y a mitad de 2017 fuimos a grabar las bases del nuevo disco. Así que el proceso duró entre mitad de 2017 y fines de 2017, el nuevo disco. Gonzalo, pero hablemos de un hecho también que considero que es muy relevante e importante, sobre todo para la banda, que es justamente lo que dijiste, ¿no? La banda ha comenzado a salir mucho fuera, o sea, han sido las giras un poco más extensas afuera, han estado por Francia, han estado por Brasil. Hablemos un poco de esta experiencia que sigue nutriendo también un poco a la banda, musicalmente hablando, ¿no? Sí, de hecho el 2015 fuimos a México y a Brasil, el 2017 fuimos a Europa, que fuimos a Italia, Francia, España, y el 2017 fuimos a Brasil por segunda vez. Han sido las giras internacionales 3 años seguidos. Entonces, de hecho, han sido experiencias muy buenas. La gira Europa, sobre todo, fue muy interesante, y un montón de chamba fue, porque en verdad sobre la marcha aprendimos a hacer cosas que no habíamos hecho antes, ¿no? Coordinar las tocadas, todo, y unos viajes larguísimos en bus, realmente matadores. Pero al final valió la pena, ¿no? Valió la pena, bacán. Pero de hecho aprendes un montón en esos viajes, ¿no? Aprendes también alternando con otras bandas, en los festivales, ¿no? Grandes, chicos, en México, en Brasil, en Europa. De hecho, aprendes mucho de qué hacen otras bandas, cómo tocan, qué equipos usan. Te das cuenta más o menos por dónde van las cosas que tú haces que te distinguen, las cosas que te faltan. Entonces, de hecho, hay un proceso de aprendizaje ahí. Aparte, no solamente es conocer y todo, sino que quieras o no, estás aprendiendo de tu propio oficio, digamos, por llamarlo de una manera. Bien, hablemos un poco ya del disco, Gonzalo, que es lo que los está marcando en estos momentos, sí, en la salida del disco. ¿Por qué? O sea, es más, la portada hace como una referencia a Hawái 5-0, con una ola, ¿no? Y en realidad el disco tiene un nombre medio especial, ¿no? Misión OA4. ¿Por qué ese nombre? No, en realidad el nombre no era una idea desde el inicio. Lo que pasa es que cuando juntamos las canciones, de hecho vimos que había bastante diversidad, todo, pero recién cuando el disco estaba grabado y mezclado, recién ahí nos dimos cuenta que en verdad el disco, las canciones que habíamos elegido para que salgan el disco eran juntas, eran como una especie de viaje, ¿no? Era como que un poquito más cinematográfico, otro disco, un poco más tipo soundtrack que es este disco, creo, en muchas cosas, sobre todo los temas más lentos y todo. Entonces era como que, oye, este disco suena más como que podría ser un recorrido, pero medio retro, ¿no? Medio así como una Lima antigua, Lima de los 60. Y cuando estuvimos ahí hablando de eso y botando nombres, por si acaso, creo que fue Rodrigo, el percusionista, que en verdad ha entrado hace año y medio del grupo. Él, ¿no? Sí. Es un integrante nuevo, ¿qué? Claro, es el integrante más nuevo del grupo, que en verdad es un bajista, pero que entra con el grupo, ha entrado como percusionista, porque él alguna vez también aprendió a tocar percusión y le interesaba. Y él se acordó que creo que un tío suyo era radioaficionado. En mi caso también tengo tíos que eran radioaficionados. Es una cosa que está muriendo, ¿no? Por ejemplo, una generación, una o dos generaciones antes que nosotros. que eran los radioaficionados. Y Lima era, el código de Perú era OA y Lima era OA4. Entonces, OA4 es Lima, básicamente, para el lenguaje radioaficionado y para el lenguaje de las comunicaciones así antiguo. Entonces era un poco como un código, dijimos, oye, mira, qué bacán eso, pero de ahí como que yo me di cuenta, oye, pero OA4 está bien porque es el cuarto disco de estudio. Así que está perfecto. Entonces ya como que, como es como una película, una aventura, ya, misión OA4, ya. Quedó. Entonces, un poco fue, no fue que hubo el nombre y que era parte del concepto del disco desde antes, sino que teniendo las canciones dijimos, pucha, ya, dándole vuelta, dijimos, salió el nombre, pensando en las canciones. Hablamos un poco también de la tapa, ya hice referencia, es que es una ola gigante, un tubo, por así decirlo. No, sí, como algo subacuático, o sea, como, está, como yo no entiendo eso, no estoy seguro, en verdad, parece que estás como mirando debajo a una ola que está formándose desde abajo, algo así me parece, no estoy seguro. No, pero yo me refería a este cambio de etapa en sí, en relación a las otras portadas de los otros discos, que han sido un poco más estilizadas, como más de dibujo, de cómic, ¿no? Esta vez apuestan por una foto, por así decirlo, ¿no? Claro, como si fuera una toma, pues, de un video o algo así, ¿no? De una... Sí, no, era por variar, en verdad fue una idea de Pablo Otto, que es el pata, que es diseñador y que él ha diseñado también este disco, y era... Y él también captó lo mismo cuando al escuchar los temas, en el orden que estábamos, dijimos, oye, es un disco que empieza con canciones más, un poquito más en la onda que siempre han estado, pero ahí empieza a variar, y dice temas mucho más lentos, mucho más instrumentación distinta. Y decía que era que como la onda cinematográfica. Entonces su idea fue no solamente que la portada pareciera con unos créditos de inicio de una película, sino que incluso ya ha hecho un pequeño arte para cada canción. Entonces ahí, si tú volteas, la contratapa está ese arte de cada canción. Es un poco la idea, no es un, como si fuera un soundtrack de una película que no existe. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Gonzalo, que nos está hablando justamente de la última producción de Los Protones, que es Misión OA4, y vamos a presentar un tema del disco. Gonzalo, ¿qué tema nos vas a presentar? Ya, este tema se llama Crácula, que es el segundo en el orden del disco, y es el tema que también tiene el segundo video que ha salido, que hizo su amigo Jorge Chamorro. Y no, Crácula es un tema corto, rápido, bastante surf, con un piano atrás que tiene un sonido bien particular. Así que, bueno, ahí va Crácula. Directamente yo quiero que me comentes un poco del último disco, o sea, por así decirlo, no como compilado en sí, como lo que fue el disco griego, por así decirlo, fue el Maravilla. Del Maravilla a este disco, Gonzalo, ¿cómo has visto la evolución un poco de, musicalmente hablando, lógicamente, de Los Protones, ¿no? Porque esto es un producto totalmente nuevo, renovado, con otros aires. ¿Cómo has visto esa evolución musical, Gonzalo? Sí, de hecho hubo un cambio. Yo creo que los primeros dos discos y Maravilla son parte de, a pesar de que hubo un cambio entre el segundo y el tercero por el cambio de integrantes y todo, en cierta manera todo era más como que, todo era mucho más rápido, acelerado en ese momento, con respecto a a producir cosas, a sacar discos. Y este, y en cierta manera son de un mismo molde, a pesar de que hubo gente distinta en los, no más que más allá de que uno puede usar más un disco o el otro, ahí más o menos hubo una continuidad. Pero luego, creo que después de Maravilla, lo raro es que antes de Maravilla fue el cambio de gente, pero después de Maravilla, que ya empezamos ya a acoplarnos más, luego salimos de gira por el país, todas esas cosas, ahí ha habido un cambio más grande, creo, ¿no? Creo que ahí ha habido como que hemos empezado a aprender a tener más cuidado en ciertos detalles, o sea, creo que ha habido un cambio que tiene que ver con que la gente se ha afectado más, que hemos empezado a había más química entre los que estamos en el grupo, y ha habido también ese tema lo de salir a tocar a otros países. Creo que ha sido la como que la experiencia, ¿no? Hemos tomado un poco más el tiempo para procesar un poco la experiencia que hemos tenido. Mientras que los primeros tres discos han sido bastante rápidos, ¿no? Claro. Ha sido uno después de otro, sobre todo Maravilla fue sacado al poco tiempo que hubo un cambio fuerte en el grupo de integrantes, todo. Entonces quizás no hubo el tiempo todavía de como que asumir una nueva identidad como grupo. Entonces creo que ahora sí, a pesar de que tú lo escuches el toque, imagino que la gente que le interesa el grupo dirá, ah, son los Protones, creo que sí. Si le das un tiempo, te das cuenta que hay cosas distintas ahora sí, ¿no? Como que es una identidad más definida del grupo. Justamente hablando de ese tema, del tema de la identidad, en la anterior producción, Cochaperla era un tema que venía con raíces peruanas, ¿no? Sí. En este disco han vuelto a experimentar un poco con esos ritmos. En verdad, conscientemente no, pero hay un tema que se llama Sal de mi Huaca, que sí tiene una onda, que es una mezcla medio rara entre, sin querer, no fue la intención, pero al ver, es una onda entre western y andino. O sea, no sé, parece, no es que tenga nada que ver con Cochaperla ni con el Cóndor Pasa, pero sí tiene algo por ahí, y tiene hasta un charango ahí al final que suena violín, entonces hay algo de eso, pero no hubo, creo que por ahí con la percusión, como la toca Rodrigo y todo, y como vemos algunas canciones, tienen algo de latino también por algunas canciones, tienen su nota medio latina algunas, pero no ha habido algo tan como que explícito como con Cochaperla o el Cóndor Pasa, decir ya este es el ritmo peruano, no, es como que está por ahí una cosa más latina, algo, pero sigue siendo más psicodélico, pues, en realidad. Otro proceso que ha venido con la salida de este disco han sido un par de videos que también, o sea, como otras bandas están optando por, antes de soltar el disco netamente, han estado trabajando con singles. Hablamos un poco de esta experiencia, ¿no? Porque también es un poco anticiparle o decirle a la gente, oye, se viene todo esto. Sí, lo que pasa es como el disco empezó a hacerse y estaba mezclado a fines del 2017, dijimos ya, apenas masterizamos, saquemos un primer single. Y todavía no sabíamos cuándo iba a salir el disco, ¿no? Pero entonces en febrero salió el Movimos Punta Pánico, y el video lo hicimos con ayuda de dos amigos, en realidad, que uno y otro no colaboraron para nada, sino que un pata es que se llama Luis Mori, que vive en Australia, es un peruano que he conocido antes, el pata de antes, pero que se dedica a hacer fotografía de tabla, pues no, o sea, desde el mar y todo. Entonces yo le pregunté una vez, oye, ¿tú vas a tener tomas por ahí que no has usado? Y tenía algunas, ahora, hubo un problema que se demoró bastante porque las tenía en un formato que tenía que pasarlas y allá no era tan fácil. Pero al final nos pasó ahí unas escenas que le había grabado, me parece que alrededor del 2000, por ahí en el norte. Entonces eso lo usamos como base del video y lo complementamos con el grupo tocando y otras cosas que lo grabó también una amiga nuestra que se llama Erika Miranda. Y ella fue también la que se encargó de editar todo. Entonces ahí, entre los insumos de Luis y de ella, armamos un video para esa canción Punta Pánico. Hablamos del otro video también, Gonzalo, porque es parte de lo que están promocionando, que es el Crácula. Sí, Crácula ya salió varios meses después, recién ha salido Crácula, ahora a fines de julio. Y Crácula más bien es este tema que es el segundo en el disco, un tema bastante movido, corto. Y el video lo hizo Jorge Chamorro, que con quien ya hemos colaborado antes un par de veces. Él ya ha hecho este video de Taladro, el primer disco, por ejemplo. Y el video de Sale tu Cueva, que es el justamente de 20 Monstruos. Sí, con él ya tenemos bastantes colaboraciones, no solo esa, sino otra más también. Ahí fue, él tuvo una idea ahí de hacer que fuera con unas chicas skaters. Así que la verdad, todo eso fue bastante de ideas de él. Nos conversamos con él, vimos algunas sugerencias, pero el video básicamente ha sido ideas de él, y nosotros al final ahí hemos colaborado, bueno, yendo, aparecemos un ratito en el video, como que tocamos, como que hacemos de jurado, pero ha sido un video que se principalmente idea de él y creo que ha quedado bastante bien, este, ya salió bien, bien editado, corto, así como la canción, rápido. Así que creo que ha quedado bien. Gonzalo, ciertamente el disco tiene muy poco de haber visto la luz, pero ¿qué planes para ese disco? ¿Hay planes también para tocarlo afuera? ¿Ya hay algo más o menos concreto entablado? No, todavía no. O sea, sí, hay la intención, pero como hemos estado más con lo del disco, y en verdad pues, de nosotros nadie se dedica enteramente a la música, claro. La mayoría, en verdad, más bien le damos principalmente otras cosas. Si estás en algo como hacer un disco y hacer videos, entonces ya no te da tiempo para meterte al mismo tiempo estar viendo una gira. Entonces, no, este año 2018 ya no va a haber una gira definitivamente, porque eso hay que hacerlo con varios meses de anticipación, claro. O hasta de un año para otro. Pero esperamos que para el próximo año sí. Entonces, entre otras cosas, hay que mover el disco afuera y empezamos a hacerlo, mandar algunas copias físicas, que es un poco complicado porque el correo acá pues, es lento y caro. Pero ya, hay que aprovecharlo y hacerlo. Pero sí, sí quisiéramos, ojalá pues que... Hasta ahora han salido un par incluso de reseñas afuera que están bastante favorables al disco y esperemos que se mueva, que suene. Y que con eso, bueno, digamos, el disco recién ha salido, estamos, digamos, hace 2 semanas ha salido, ¿verdad? Más o menos. Y esperamos que eso ayude pues a cargar las puertas a otra vez a ir a algún unos festivales afuera. Bueno, por eso volver a México, quizá volver a Europa, quién sabe, ¿no? Otro lugar, por Argentina fuimos en 2008 cuando recién empezó el grupo. No, un poco con la viaja que teníamos ya como Manganzoides, un poco antes de eso, pero ahora sería genial volver ahí un poco con todo lo que hemos hecho bajo el brazo. Bien, Gonzalo, ya vamos también llegando un poco al final de esta entrevista, pero no sin antes volverte a preguntar por un correo electrónico de contacto, sino las redes en las cuales se maneja la banda para que la gente escuche esta nueva producción que es Misión OA4. Sí, bueno, para empezar el disco está en todas las redes, se llama plataformas, perdón, como Spotify, iTunes, Deezer y hay otras más que no conozco, pero sí que son varias. Está en todas ellas, ahí para escuchar en streaming y para comprar el disco en formato digital. El disco en físico está en las distintas tiendas acá en Lima y espero que ya pronto esté también disponible fuera de Lima a través de Atutiplén Records, que es nuestro sello, así que para temas de distribución, etcétera, con Atutiplén Records, que están en Facebook, que están con la banda directamente, cualquier contacto, bueno, una es el correo electrónico, que es bien fácil, que es losprotones@hotmail.com. También estamos en Facebook, Los Protones, tenemos la página, tenemos la página web, que es losprotones.com. Estamos en Twitter también, Los Protones, así que creo que ahí están ya con eso hay bastante, si nos encuentran. Bien, amigos, vamos a cerrar la nota con la gente de Los Protones, pero nos vamos a despedir con más música. Esta vez, Gonzalo, ¿qué tema nos vas a presentar? Del disco Misión OA4. Ya, ese tema es el que cierra el disco, que es también el tema más largo, no es demasiado largo, pero creo que es uno de los más movidos y los más peculiares, porque tiene varias secciones y creo que en vivo se ha convertido en uno de los temas que más le gusta a la gente desde que hemos empezado a tocarlo y con el que cerramos últimamente, y se llama Olas Anómalas. es Banana Chai y el tema es Piel de Cactus, adelanto de su próximo disco. Resbalo por tu piel de cactus, me hago vulnerable, más a tu lado es tan confortable. No puedo evitar el sentirme atraído, escucho hay más que pena, me siembran ideas y las riegan. Algo se fue, pero se irá, que se traiga tu sanidad. Una de las bandas que tiene Paolo Banchi, esto es Los No Fumadores y el tema se llama Tóxica y Renacida. Nunca voy a encontrar estrellas buscando en el suelo, cayendo y dando vueltas esta insistencia. Y amor de buena es. Colombia es la doble A y el tema es Niño Bomba. viene desde México. La banda es Car Crash Sisters y el tema es Orange. Viene este Chile, la banda es Nuestros Mejores Días y el tema es Nada es Diferente. Como llegaste aquí,